Vamos a la fiesta, arriba. Todo el que crea que Dios es grande, levante las manos y cante conmigo. Vamos a la fiesta. Grande es el Señor. En esta preciosa mañana del Señor. Amén. Vamos a dejar gloria al Señor. Nuestra hermana, alabado sea el Señor, Amelia, tiene una porción bíblica. A ver que ella nos lea en esta mañana y luego pues continuamos. 352-347-9576. Adelante, Amelia. Y dice, la palabra del Señor dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hay que estar siempre cumpliendo y haciendo la voluntad de Dios, el Señor, lo que el Señor nos manda para que nosotros alcancemos bendiciones en nuestra vida. Dios le bendiga. Gloria al Señor, maravilloso nuestro Dios. Dios bendiga a tu hermana Amelia. Damos gracias por la palabra en esta mañana. No se mueva, después de esta pausa regresamos. En casa, nosotros comenzamos con Right Start, una combinación de vitaminas y minerales juntamente con el factor de transferencia, una tecnología biológica que ayuda a nuestro sistema a combatir, reconstruir y defender contra enfermedades que quiera atacar y supliendo nuestro sistema la energía necesaria para alcanzar nuestras metas. Ahora es fácil para todos conseguir el factor de transferencia a través de newfreedomforlife.com. New Freedom, el número 4, life.com. Ahí encontrará productos que te ayudarán a mantener una salud excelente. Hasta tienen productos para niños. Empiece a sentir la diferencia del factor de transferencia. newfreedomforlife.com. New Freedom, el número 4, life.com. Tus metas se lo merecen. En renuevo.com puedes escuchar tu programación favorita cuando quieras y donde quieras. Renuevo, renovando tu mente diariamente. RENUVO.com. Renuevo, lo que tú querías, pero no esperabas. Hoy más que nunca es fácil compartir tus ideas con una audiencia alrededor del mundo, con una página digital, con promociones usando el poder de las redes sociales. Pero ¿cómo podemos empezar? Proyectos como este pueden ser bien costosos y requieren una inversión de nuestro tiempo. Pero ahora, LifeDesignNetworks.com introduce sus servicios digitales para que tú puedas hacer este sueño una realidad, ayudándole a diseñar una página efectiva. Visite LifeDesignNetworks.com. LifeDesignNetworks.com y empiece su proyecto digital hoy. LifeDesignNetworks.com. Descubre el poder de la inspiración. Ahora regresamos con su programación. Hermanos, que compartan algo con nosotros y vamos a continuar ya en este día. Gloria al Señor. No sé si alguno de los hermanos quiere traer algo. Adelante, pastor. Amén. Dios bendiga a los hermanos. Gloria a Jesús. Y sí, me gustaría que los pastores, y no solamente los pastores, los miembros, evangelistas, todo aquel que tiene conocimiento de la Biblia, pues llame aquí, ¿verdad? Y para hacer un pequeño debate, ¿verdad? Pero con respeto. Amén. Y con mansedumbre, ¿verdad? Porque lo único que yo le quiero decir es que Dios no quiere nada obligado del hombre. Si yo le sirviera a Dios obligado, yo no estuviera aquí. Porque Dios no quiere nada obligado, ¿sabe? Dios quiere voluntarios. Y un corazón contrito y humillado, esto Dios nunca lo desprecia. Pero yo soy pastor por muchos años. Y mire que yo he luchado con miembros que usted se cansa de decirle que hay que diezmar y por un oído le entra y por otro le sale. Pero como la Biblia dice que yo no puedo obligar a nadie, ni como pastor, ni como el hombre usado por Dios, yo no puedo aprovecharme de lo que Dios me ha dado para obligar a nadie a hacer algo que no quiera hacerlo. Mire, Dios tampoco lo obliga. Ahora, una cosa le digo, que la palabra de Dios es verdad. Y lo que dice la palabra de Dios se cumple tarde o temprano. Yo conozco una persona que tuvo conmigo muchos años ministrando y se descuidó mucho en los diezmos. Y siempre estaba, no, que no hay que diezmar, no, que no hay que diezmar. Y yo le dije, no, obligado no hay que hacer nada. Pero voluntariamente, si tú amas la obra de Dios, le dije, tú diezma, tú ofrenda y tú da más del diezmo. Pues un corazón, mire, yo le digo, Señor, aunque yo te dé, no el diezmo, aunque yo te dé todo lo que yo me gano, jamás yo te voy a abonar a ti ni un 10% de lo que tú me has dado a mí. Aunque te dé todo el dinero que entra, yo te lo dé, jamás yo voy a pagar las bendiciones que tú me has dado. La salvación que tú me has dado vale más que todo este mundo con toda su riqueza. Ahora, ¿cómo yo no le voy a dar a Dios un 20%, un 30% si puedo, un 40% y voy a reparar en un 10%, hermano? Cuando alguien repara con Dios es porque todavía no le ha conocido. Ahora, hay que también ver otra circunstancia, porque hay que ver otra circunstancia, ¿verdad? Que yo las he visto y que por eso mucha gente se le endurece el corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces hay iglesias que tienen 100, 200 miembros y cooperan mucho para la obra de Dios. Y entonces, como no somos ciegos, vemos que el pastor anda en un carro de $200,000. Entonces vemos que el pastor tiene una mansión, como uno allá en Nueva York, que el vecino me dijo, tú ves esa mansión ahí, mira, esa es de un hombre de Dios. ¿Sabe cuánto vale? 2,000,000. Entonces uno ve esas cosas y entonces lo dice, Dios mío, porque hay que ver las cosas malas en los dos lados. Lo malo hay que verlo en toda dirección. No se puede mirar, enfocarlo en una sola dirección. Entonces aquel muchacho, yo fui a buscar con un hermano de la iglesia una lavadora y me dijo, mira, ese hombre es multimillonario porque tiene, fíjense, creo que hasta avión tenía. Entonces, y sigue cogiendo los diezmos de la iglesia para lucrarse. Eso está malo. Entonces todo eso hay que verlo. Porque yo he trabajado para la gloria del Señor toda mi vida, desde 42 años, y lo que tengo una casita allí que me costó $9,000. Y yo no me atrevo a comprar una casa de $200,000. ¿Por qué? Porque, y quiero decirle que la puedo comprar, así como compramos emisora aquí, la puedo comprar, pero Dios no me manda a mí a lucrarme de la iglesia. Dios no me manda. ¿Por qué? Porque yo tengo que respetar la obra de Dios, amar la obra de Dios. Y yo, ¿qué es lo que me dice la Biblia? El que sirve al altar, que viva del altar. ¿Y qué es vivir del altar? Teniendo sustento y abrigo, está conforme con eso. Yo estoy seguro que mis hermanos que diezman en la iglesia nuestra saben que yo no me lucro del altar. Ni compro un traje de $500, ni de $1,000. Los trajecitos míos son de 10 y 15 y 20 pesos. ¿Entiendes? Pero yo honro a Dios con eso. Yo honro a Dios con eso. Y donde quiera que voy, me respetan. ¿Sabes por qué? Porque yo prefiero usar el dinero de la iglesia para bendecir a otros y no para yo lucrarme. Entonces, todo eso le resta importancia a lo que se predica. Porque si yo predico amor, yo tengo que demostrar amor. Aleluya. Si yo predico justicia, yo tengo que demostrar justicia. Y es mejor dar que recibir. Lo dice la Biblia bien claro. Entonces, cuando vemos los dos lados, vemos que ahí es que se aprovecha el diablo. Porque yo he escuchado personas que dicen, ahora, quiero decirte algo. Si tú vas a diezmar, olvídate lo que el pastor haga. Porque el diezmo no tiene que ver con el pastor, el diezmo tiene que ver con la obra de Dios y contigo. Porque Dios te promete que si tú das, Dios te va a bendecir. Y la bendición no hay quien te la quite. No hay quien te la quite. Aunque se use mal y se... olvídate que cómo se use, tú lo das para que se use para bien. Si lo usas mal, tú no tienes culpa. Si se hace injusticia con ese dinero o se lucra a alguien, tú no tienes culpa. Dios te va a dar la bendición a ti 100%. Amén, gloria al Señor. Amén, pero hay personas que son tan duras de corazón que les gusta que le digan que no hay que diezmar y que no hay que ofrendar. Porque una señora en Nueva York decía, ay, aquí todos los días piden. Y yo, bueno, señora, mire, una, ella era apellido Ramos. Y yo, mire, esto, porque yo no sé si se convirtió, más bien porque fingió. Y le digo a la hija, ay, yo no me gusta ir a la iglesia, porque todo lo pide más que la Cruz Roja. Dijo un día. Y yo le dije un día, bueno, tenemos que pedir porque hay que pagar luz, hay que pagar aquí esto, cuando eso estaba rentado, hay que pagar renta, hay que pagar un montón de cosas aquí. Y si usted no la paga y yo no la pago, ¿quién la va a pagar? El gobierno va a venir a pagarla. Pero contigo eso se fue a la iglesia porque que pedían mucho. Se murió a los pocos días, yo no sé para dónde fue. Yo no sé. Dios, ¿verdad? Ojalá se haya salvado porque Dios es muy bueno y siempre da oportunidades. Pero quiero decir, hermano, que Dios me ha dado tanto a mí que darle un 10% para Él, para su obra, yo hallo que es nada. Es nada. Porque mire, ¿sabe cuánto vale la salvación? Y yo tengo familia que no diezman. Tengo familia, hermano. Ahí tengo un hermano que se fue a la iglesia nuestra. Porque yo no creo en diezmo. Yo le dije, te vas a ver más toda la vida. Porque si tú crees que Dios te dé una salvación y tú reparas a Dios un 10% cuando te ha dado tantas bendiciones, yo no creo en esa forma de ser. No la creo. Y doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque cuando usted le es sincero a Dios, hermano, jamás Dios le va a faltar. Amén. Pero yo cuando alguien dice que... porque a mí si me probaran que no hay que diezmar, yo sigo diezmando. Porque yo sé que es mejor dar que recibir. Y tanto que he recibido de Dios y reparar con Dios. Y no solamente el diezmo, una ofrenda buena, cuando se la puedo dar a la obra de Dios, se la doy también. Amén. ¿Por qué? Porque es que uno le agradece tanto a Dios, hermano, que uno no puede negarse para la obra del Señor. No puede negarse. Y más cuando dice la Biblia que lo que sembremos aquí es lo que vamos a cosechar allá. Imagínese usted, si yo sé que si yo hago una ofrenda... como decía una hermano, dale hasta que te duela. Dale, no le des que te duela, que amén, gloria a Dios. Y yo digo, bueno, nunca me va a doler porque de Jehová la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita, y todo lo que tenemos nosotros porque él nos los da. Y nosotros no le damos nada a Dios. Mire, si usted se gana $1,000 y le da 200 a Dios, usted no le da nada. Porque eso es de Dios, claro. Pero yo sé, el diablo se mete a veces a endurecer los corazones. Ahí es que está el problema. Y hay veces también que por la mala administración de ciertas iglesias, pues el corazón desde el hombre se enfría también porque ve ciertas cosas que no le gustan. Si todos pusiéramos de nuestra parte y hiciéramos como dice la Biblia, con sabiduría y poner las cosas donde van, no hubiera tanto problema. Porque no se puede mirar solamente la dureza del corazón de la persona. Hay que mirar que se una causa endureció ese corazón por ver cierta injusticia que se hace y entonces Satanás se aprovecha. Pero no debe ser así. No debe ser así. Dios no tiene culpa de lo que haga un mal pastor. Dios no tiene culpa de lo que haga un evangelista. Dios no tiene culpa de lo que haga un mal misionero. En la viña del Señor... amén, hay muchos aprovechados que no tienen temor de Dios. Usted sabe que es justo. Bueno, si los discípulos hubiesen tenido mucho dinero, cuando si podían ver que Judas estaba robando, a lo mejor dije, ¿para qué le voy a dar más dinero? ¿Para que te robe? No, porque dice que Judas de caja te metía la mano y robaba. Sacaba. Y nadie dice, yo no soy bobo para dar para que otro viva de mí, ¿verdad? Porque una causa mueve la otra. Y todo eso hay que verlo. Pero hay pastores. Una vez me dijo un pastor en Nueva York, mire, hermano del Valle, nosotros pastores no tenemos que diezmar. Entonces yo le dije, ¿por qué? No, porque nosotros somos los pastores. Entonces me dijo, no, que tiene que diezmar con las ovejas. Sí, las ovejas. Yo le dije, hermano, por favor, no me convenza. No me convenza de eso, porque si usted me convence de eso, se me va a ir la bendición de Dios. Amén, se lo dije así, un hermano que yo quería mucho, ya se fue con el Señor, pero parece que él creía que el pastor no tenía que diezmar. Y yo le dije, no, hermano, a mí me daban $800 en la iglesia, que tenía que dar 80, yo le daba 100 para atrás. Yo le daba 100. Entonces el tesorero me decía, pero si de 800 son nada más que 80, yo le digo, no, coge 100. Porque quién sabe si por ahí ha sido 20 más algún día y me los dan. Porque yo no quiero deberle a Dios. Yo quiero estar en paz con el Señor. Y todavía lo hago así. Y hasta la fecha Dios me ha bendecido. Ese hermano que estaba en contra de los diezmos, lo digo no para vanagloria, tenía 3 casas. Hermano, una cosa tremenda. Pero yo soy testigo de eso. Tenía una casa ayer de 2 pisos, alquilado un piso arriba y uno abajo. No, abajo vivía él y arriba alquilado. Tenía otra casa en Puerto Rico que yo vi, una casa, hermano, grandísima, paga. Compró otra aquí en Florida también, hermano. Y yo quiero decirle que perdió las 3 casas. No sé si malos negocios. Amén. Mire, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Usted no puede aparentar lo que no siente. Si usted dice que te ama a Dios y ama a Dios y ve la obra de Dios sufrir y usted no pone para que la obra de Dios se beneficie, yo le digo que se lo voy a decir, ahora mismo se lo voy a decir. Usted está siendo como un hipócrita. Porque la Biblia lo dijo bien claro, Jesucristo decía aquellos fariseos hipócritas. Amén. Porque aparentan una cosa y son otra. Y nos podemos esconder de todo el mundo aquí en esta tierra, del gobierno. Le podemos robar al gobierno si queremos. Le podemos robar al vecino, a cualquier persona. Y nadie se da cuenta, pero acuérdese que Dios los está mirando. Dios los está mirando y nosotros no vamos a ir delante del gobierno aquí abajo. Nosotros vamos a ir delante del Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Y según su fe y según lo que usted siembre, eso es lo que usted va a cosechar el día que llega la presencia de Dios. Y yo le digo, Señor, yo nunca te voy a pagar lo que tú has hecho conmigo, jamás. Aunque te dé todo lo que tengo, nunca te voy a pagar. Pero quiero cooperar con tu obra, porque cuando tu obra crece, yo crezco también. Cuando tu obra se beneficia, yo me beneficio también, Señor. Y entonces, hay personas que, amén, hay sinceridad en ello, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero un corazón agradecido, aunque le prueben que no hay que diezmar, ni hay que ofrendar, ni hay que dar para Dios, siempre está dispuesto a dar, porque si ese corazón es agradecido, amén, siempre estamos dispuestos a contribuir para la obra del Señor. Yo he visto iglesias cerradas porque los hermanos no diezman. Y he visto hombres, pastores llorando porque no pueden pagar ni la luz de la iglesia, hermano. Mire, si hay miembros en una iglesia donde no se pueda pagar los gastos de la iglesia porque hay hermanos que no diezman, mire, esos son los hipócritas más grandes que existen en la tierra. Porque nosotros tenemos que ayudar a la obra de Dios. Nosotros tenemos, si yo me, ¿cómo se llama? Yo lloro cuando veo que una obra de Dios se cierra, hermano. Y si es porque si no hay gente, ok. Si no hay trabajo y nadie gana nada, ok. Pero que entren a los bolsillos y a los hogares y que no vaya, no haya entrada en la iglesia y que el diablo se le ría porque se cerró esa iglesia y los hermanos estén gozando porque no cooperan, hermano. Mire, si hay personas así, se le va a cerrar el cielo tarde o temprano. Tarde o temprano porque el Dios de nosotros es justo. El Dios de nosotros es justo y es lo que hace justicia. Amén, gloria al Señor. Pero acuérdate, nada es obligado. Yo le sirvo al Señor voluntariamente, yo coopero voluntariamente, yo vengo toda la semana aquí voluntariamente y me siento contento de contribuir para Dios. Y le digo, Señor, mientras más yo pueda hacer por tu causa, más hago. ¿Por qué? Porque tú hiciste por mí lo que nadie podía hacer. Sacarme de la basura, del muladar y sentarme en lugares celestiales. Amén, en el nombre de Jesús. Y escribir mi nombre en el libro de la vida. Y tener poder contra el diablo, contra los demonios, hermano. Y que yo endurezca mi corazón para la obra del Señor. Mejor que me muera ahora, hermano. Es mejor morirse uno. Amén, gloria al Señor. Pero claro, hay mucha tela para cortar. Hay mucha tela para cortar, ¿verdad? Porque esto hay que ver lo negativo y lo positivo. Y hay que ver las realidades, ¿verdad? Sí, y aquí, ¿verdad? Pues siempre hay un diablo malo y hay un Dios bueno. Pero nosotros tenemos que estar de parte de Dios todos los días en nuestras vidas. Y quiero decirle, cuando alguien da diezmo porque se siente obligado, o da ofrenda porque se siente obligado, es mejor que no dé nada. Porque lo va a dar con odio, con enojo. Me siento obligado a dar diezmo. Mire, es mejor que no dé nada. No dé nada, porque entonces no la va a dar con gozo. No lo va a dar con gozo, porque nosotros somos libres, independientes. Uh-huh. Y el mismo Dios no nos obliga ni a dar diezmo, ni a aceptarle a Él. Los ateos ni creen en Dios. Y Dios les da bendición. ¿Por qué les da bendición que vivan? Porque ellos no entienden que hay un Dios. Pero ¿qué pasa? No se sienten obligados a creer en ese Dios. Pero como Dios hizo al hombre libre, el hombre es libre para hacer lo que le da la gana. Hacer lo que le da la gana, y Dios respeta ese libre albedrío. Ahora, cuando usted también, usando el libre albedrío, hace bien para la obra del Señor, Dios lo bendice. Lo bendice. Y usted sabe lo bueno que es dar. Yo cuando alguien me dice, yo no creo en diezmo, yo no trato de convencerlo. No. Perdiendo una bendición grande. Sí. Bueno, tú haz lo que tú quieras. Y tengo gente en la iglesia que no diezman, pero los trato igual que los que diezman. Claro. Los que la vida confianza. Ahora, les digo una cosa. Cuando vayas a la presencia de Dios, tú te defiendes allá. ¿Por qué? Porque yo te digo que si yo siendo el pastor, yo diezmo y lo hago con gozo. Amén. Y te enseño una doctrina de dar mejor que recibir. Y de dar es símbolo de amor. De amar la obra de Dios, y tú coges y gastas todo y no das nada, tú me estás demostrando que tú no amas la obra de Dios. Entonces el que da yo demuestra que está amando la obra de Dios. Sí, pero señor. Ese terreno es tuyo y de Dios, eso no es mío. Sí, señor. Eso no es mío, porque yo no quiero tampoco que porque me tenga respeto a mí, o porque esto quiera verdad, dice no, yo para que el pastor no me moleste más voy a diezmar. Lo está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo, porque Dios no quiere nada obligado. Amén. Nada obligado. Bueno, por aquí nos llama, nos envía un texto el hermano Damián. Dios te bendiga, Damián. Dice, aunque el pastor nunca menciona el diezmo, yo lo daría siempre porque hay que sostener la obra de Dios. Exactamente. Dice, Dios le bendiga a todos. Para aclarar, mi pastor apoya el diezmo y lo doy con gozo. Gloria al Señor. Yo sí, lo doy, señor, con gozo. Gloria al Señor. Amén. Cuando una persona diezma, gloria al Señor, está demostrando temor a Dios. Amén. Y madurez delante, amén, del Señor, porque hay cosas en la Biblia que no están, pero uno tiene que hacerlas, porque claro, el mismo Espíritu te guía, sí, a hacerlas. Y en cuanto a los diezmos, sí, estamos... Sí, hermano, y sabe que la Biblia nos lleva a hacer justicia, uh-huh, a hacer obras de amor. Claro que, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Todo lo que yo creo, aunque la Biblia lo diga, todo lo que yo crea justo, yo tengo que hacerlo. Porque si yo veo justicia, veo estos beneficios, veo que la obra de Dios se beneficia, hermano. Todo lo que usted haga por justicia, por amor, hágalo, aunque no lo diga la Biblia. Fíjense, pastor, hay, sí, algo importante también que hay que decir. Hay una diferencia entre lo que es diezmo y es ofrenda. Sí, claro. El diezmo es algo que pertenece a Dios. Sí. La ofrenda es algo voluntario. Voluntario. Dios bendice a ambas personas, pero la ofrenda no conlleva un compromiso. Sí. Como tal, usted da, sí, si usted quiere, ajá, pero el diezmo es algo comprometido con, sí, Dios. Cuando lo buscamos en el Antiguo Testamento, es algo, sí, bien comprometido. Y otra, perdón, hermano Juan, sí, es que se me va el hilo, no quiero, amén, que se me vaya. Otra cosa importante, hermano, otra cosa importante, que el diezmo lo puede dar el ateo. Cualquiera que el diezmo lo puede dar el inconverso. El diezmo es más bien para el pueblo de Dios. Es más para el pueblo de Dios. Pero mire, cuando dice la Biblia, bien, mire, lo más que había en el tiempo de Israel eran irreverentes, blasfemos. Usted sabe que lo más que había en el tiempo de Israel era el pueblo de Israel adoraba a dioses muertos. Al extranjero. Sí. Usted sabe que la Biblia dice que el mismo Dios decía que era pueblo rebelde, duro de cerviz, que hacían lo malo mejor que lo bueno. Sin embargo, Dios les dice, todos ustedes me han robado. Amén. Otra palabra que Dios le exige al inconverso, a lo más malo de esta vida, a que si diezma lo va a bendecir. Aunque no crean en Dios, aunque el caso es que, mire, para que usted vea porque eso lo aprendí yo después de predicar mucho tiempo. Porque yo decía a los hermanos allá, si alguien trae diezmo por ahí que no es cristiano, no lo reciban. Decía yo, porque yo decía, el diezmo es para los creyentes. Hasta que vine aquí a Tampa, un hermano me dijo, hermano, no, el diezmo no es para los creyentes. Si cuando Dios se queja, y entonces me dijo, usted sabe cómo es el pueblo de Israel, rebelde, estos violadores de las leyes de Dios, que el mismo Dios ha tenido que matar por miles y miles por lo malo que son. Y sin embargo Dios se queja y dice, toda la nación me habéis robado. Malos y buenos, hipócritas y mentirosos y todo. Entonces dice, traer los diezmos a todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo los voy a bendecir aunque se porten mal conmigo. El diezmo no es para salvar ni para condenar. El diezmo es para Dios. Dice, probadme si no abro la ventana del cielo y envío bendición hasta que sobreabunden. Aunque sean más duros de servicio, aunque sean, hermano, yo conozco gente que no son cristianos, que se van a perder a menos que Dios no intervenga con ellos. Pero diezman, y yo quisiera que usted viera cómo Dios los bendice. Gente que no son cristianos y diezman, es que la promesa de Dios está estable, eso ni quien lo mueva. La Biblia dice que hay impíos que hacen obra de justo. Exactamente. Entonces, mire, en Nueva York, gente que no van a la iglesia nunca. Un hermano allí todos los viernes traía el diezmo a la iglesia. Y entonces el pastor le dijo, pero ¿por qué tú te diezmo? Tú no eres cristiano. Es que desde pequeño yo aprendí que el que le da la obra del Señor, Dios lo bendice. Uh-huh. ¿Y cómo usted lo ve? ¿Cómo usted lo ve? Aunque están en pecado, quién sabe si más tarde Dios lo salva. Amén. Por esa buena acción, ¿verdad? Señor. Porque nadie sabe lo que Dios tiene misterio, que eso no se lo revela a veces a todo el mundo. Pero el caso es que esas personas se contentan en llevar el diezmo. No es para salvarse, porque ellos saben que están perdidos. Pero ellos dicen, si yo coopero con la obra de Dios, Dios me va a bendecir. Y Dios no, y Dios cumple su palabra. Dios ni es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Sino que el que brega con él bien, Dios lo bendice. Igual que gloria al Señor, que si un diezmador se puede ir al infierno, se puede perder. Sí, porque el diezmo no salva. No salva, no, ni condena, ¿eh? Porque lo que salva y lo que salva es la fe. La fe y guardar la palabra de Dios. Entonces hay mucha tela para cortar. Sí. Pero Dios deja a los hombres a la voluntad de ellos. El que quiera creer, que crea. El que quiera cooperar, que coopere. El que no quiera cooperar, Dios no lo obliga. Porque el Dios de nosotros respeta la opinión de cada ser humano. Pero oiga, qué lindo es dar para Dios. Yo me gozo cuando yo puedo cooperar para la obra del Señor. ¿Por qué? Y se lo digo de rodillas, se lo digo a Dios con lágrimas. Señor, aunque dé, no diezmo, aunque dé todo lo que tú me das, jamás te voy a pagar lo que tú has hecho conmigo. Sí, señor. Conmigo. Porque dice un himno por ahí, tanto que nos da el Señor y tampoco que nosotros le damos. Sí, señor. Porque el hipócrita le cierra, amén, el corazón y el bolsillo para que la obra de Dios se perjudique. Sí, señor. Gloria al Señor. Llámenos 352-347-9576. La pregunta es, ¿debe leerse el Señor diezmar, sí o no? Vamos a nuestro hermano Juan. Ayer estábamos aquí, ¿verdad? Y de momento surgió esa pregunta. Hermano Juan, ¿usted qué en los diezmos? No le voy a decir lo que yo dije. Bueno, yo, para allá para 1969, 70, van como 44 y pico de años, pues, ¿verdad? Pues me convertí al Señor, ¿verdad? Acepté al Señor como mi Salvador. Aprendí y me enseñaron que hay que diezmar. Hay que diezmar, Señor. Y yo, gloria a Dios, le doy, ¿verdad? Pues siempre lo he hecho. Bueno, a través de los tiempos, hay veces que hay personas que tal vez no entienden bien la Biblia o están, ¿verdad?, confundidos. Y ha habido muchos comentarios. Muchas veces, pues, yo me quedo callado. A veces hasta los respaldo, ¿verdad?, para pues, no ofender. A mí no me gusta ofender a nadie, ¿no? Pero sí, ¿verdad?, analizando las palabras, analizando aquí la palabra, mira lo que dice Malaquías 3:6. Y solamente igual eso, mire, porque yo, Jehová, no cambio. Ah, bueno, pues, ahí la cosa está diferente. Yo dije una cosa ayer y la palabra de Dios a veces me hace cambiar. ¿Verdad? Que aunque yo estuve de acuerdo con algunos de los hermanos que me dijeron que eso de diezmar, eso era que para allá, para el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y otros dicen que no, que hay que siempre. Pues yo digo así a los hermanos y yo creo que, ¿verdad?, que así debe de ser. Mire, aunque usted crea que no se diezma, mira, aunque usted crea así, yo no lo creo así, ¿verdad? Pues me convencí de eso, que no es así. Y he oído mucho, ¿verdad?, a través de la radio, de que no se debe diezmar, porque si eso es para el pueblo, para la nación, qué sé yo, pues yo todo lo analizo. Pero digo, mira, aunque usted dice que no es malo diezmar o que no debe diezmar, cuando usted reciba al Señor y usted, ¿verdad?, pues vaya a ser miembro para usted poder cooperar en todas las actividades, usted allí viene, hermano, y se compromete a asistir a todos los servicios que le sea posible. Usted se compromete a estar en las actividades que usted pueda. Usted se compromete a ofrendar y usted se compromete a diezmar. Fíjese, si no lo hiciera por Dios, porque es el que para la nación, pues entonces lo va a hacer por lo que usted escribió y por lo que usted se comprometió. Porque la palabra, nosotros los creyentes, esto pone después que nosotros aceptamos el Señor, somos creyentes, nuestro hablar debe ser sí, sí o no, no. Ya nos comprometimos de eso. Pero yo le quiero decir, hermano, que hay que, ¿verdad?, cooperar con la obra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice de Jehová en la tierra, su plenitud, el mundo y los que en el mundo aquí habitamos. Entonces, si somos de Dios todo, porque todo es de Dios, nosotros entonces somos administradores de Dios aquí en la tierra. Hermano, si no cooperáramos con la obra de Dios, mire, la gente hubiese más perdición, porque casi nadie trabaja por amor al arte. Y el obrero es digno de su salario. Entonces, pues yo a veces dejándome llevar por una opinión de aquí, otra opinión de allá, pues, ¿verdad?, aunque nunca dejé de diezmar, pues miraba el punto de vista, contra eso dice sí para la nación, pero yo firmé aquí esto. Papi, Dios me ha bendecido, yo siempre he diezmado, y aunque yo cuando ganaba $100, sacaba $10 para los diezmos, y a mí nunca me faltó el pan. Porque la palabra lo dice bien claro, no he visto justo desamparado ni de su simiente que mendigue pan. Aunque usted esté sin trabajar, Dios le da para usted comer, de usted un buen creyente. Porque los mismos pajaritos que ni teran, ni hilan, ni trabajan, ni hacen nada, no van a su nido sin su alimento. Yo creo, hermano, que es una bendición, y lo digo porque llevo en las cosas del Señor muchos años, y yo gloria a Dios le doy. Para mí no es la gloria, honra es para el Señor, que siempre he cooperado con la obra de Dios, he diezmado, ¿verdad?, he ofrendado, y si hay que pedir una ofrenda adicional para un hermano, ¿verdad?, Dios me pone en mi corazón lo que he de dar, 10, 20, lo que sea, 50, lo que sea, porque Dios bendice al dador alegre. ¿Verdad? Y de acuerdo como nosotros sembramos, mire, la ley de la cosecha es que usted si siembra poquito, pues poquito usted va a cultivar, poquito usted va a recibir. Usted siembra mucho, pues mucho usted va a recibir. Nosotros vamos a tener una cosa de aquí, los científicos más grandes del mundo, ¿verdad? No pueden durar más de lo que Dios dice que va a durar. En cambio, para nosotros los cristianos, los creyentes, no estoy diciendo porque pueden gente a ver aquí doctores buenísimos y son cristianos, y amén, que bueno, porque es verdad, pues se van el, pero hay otros que no lo son, porque la persona que estudia mucho, y Pablo dice que la letra mata, pues ya no creen en Dios, creen allá en Darwin, este hombre que creía en otra cosa. Pero nosotros debemos siempre, ¿verdad?, que aunque ellos quieren vivir para siempre y hacen inventos para que el hombre dure más, aquí el más que va a durar eternamente es el que es temeroso de Dios y coopera con la obra del Señor. Y a través de los tantos años que llevo, y no soy ningún teólogo, simplemente soy simplemente una persona que va a la iglesia, un miembro como cualquiera otro, pero temeroso de Dios, que si yo vengo y fallo en algo a Dios, Dios mío, perdona por esto que yo hice. No me voy a quedar sin pedir perdón, porque no le voy a montar encima un pecado a otro. Vamos a pedir perdón, ¿verdad? Y vamos a hacer con lo que Dios nos mandó a hacer. Si todavía antes de la ley, antes de que existiera ley ni gracia, Abraham diezmó a Melquisedec, rey de Salem, y Melquisedec era un tipo así como de Cristo. Porque un hombre que no sabe, ni se sabe cuándo nació, ni se sabe cuándo murió, el mismo Dios, que no tenía ni comienzo ni fin, siempre ha sido. Hermano, yo le digo en este día que si usted no está haciendo esto, que la palabra, según usted cree, es para la nación, recuérdese, para la nación de Israel, recuérdese que la palabra aquí en Malaquía 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, ¿ok? No cambio. Si nosotros cristianos vamos a ir cambiando, y porque la persona que hoy dice una cosa y mañana otra son como las olas del mar, que mira, no va a ningún lado, mira, más que así, voltean porque iban a ver personas de doble ánimo. Hermano, vamos a agarrarnos y vamos a cumplir con nuestro deber. Que si usted no coopera al Señor porque eso es para la nación, por lo menos a una iglesia que tiene muchos gastos y usted se comprometió a ofrendar a diezmar y hacer otras cosas. Gloria, Dios le bendiga a nuestro hermano. Amén. Juan. Gloria al Señor. Nos gozamos de nuestro hermano Juan. Llámenos 352-347-9576. La hermana María va a decirnos algo. Amén. Y luego nuestro hermano Víctor tiene algo para nosotros. Amén. Síganos llamando, hermano amado. Adelante, hermana María. Buenos días, Dios le bendiga. Bueno, estoy saludando un poco tarde, llegué tardecito, sí, porque fíjese usted, anoche se me quedó el carro, la batería parece que no sirve y se quedó afuera y no lo pude, es decir, no prendió, no pude ir a la iglesia ni nada. Llamé al pastor Feliciano, ellos quisieron ir a ayudarme, pero bueno, finalmente no se pudo y el carro se quedó anoche ahí afuera. Así que yo no tenía prospectos de venir para acá, para la emisora. Pero ¿sabe qué? Dios me ayudó, porque Él siempre me ayuda en toda circunstancia. Y yo he notado casi siempre que cuando los carros me fallan o algo, siempre el Señor permite que queden o cerca a la casa o al frente de la casa o dos o tres cuadras alrededor, pero nunca el Señor me ha dejado en una vía, en una carretera sola, lejos, bueno, cantidad de cosas. Dios ha estado siempre conmigo, sí, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y Él está como poderoso gigante y siempre ha estado a mi lado como poderoso gigante. ¿Sabe por qué, hermanos? Yo no iba a dar este testimonio, pero en vista de que, siento el deseo de hacerlo, porque realmente cuando yo llegué a este país, pues en Colombia yo tenía la forma de vivir, ¿cómo vamos a decir? Tenía un negocio propio. Sí, un negocito propio, gloria a Dios. Y sabe que un día esto le doy el testimonio, porque yo empecé un negocio en una ventana de la casa de mis padres, en una ventana vendiendo cositas pequeñas para los niños, cartulinas, colores, lápices, cuadernos, todo esto. Y cuando terminé a los 11 años, ahora es que estando aquí, he analizado y me he dado cuenta y digo, Dios mío, todo lo que tú hiciste por mí. Porque cuando terminé el negocio, estaba rodeada de vitrinas, de congeladores, de mercancía, todo que el Señor me dio licencia de adquirir en el tiempo que estuve trabajando por 11 años en ese negocio propio, trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, no, 10 de la noche se cerraba. Pero gloria a Dios, nunca, nunca me faltó nada, porque la mano de Jehová siempre ha estado conmigo. ¿Y por qué? Yo he cumplido con mi Señor, he tratado, me han dicho, siempre todo estará, lo primero que tengo que hacer es cumplirle a mi Señor. Y nunca, y cuando llegué a este país, yo, es difícil uno llegar y bueno, llega uno completamente a un país desconocido. Las únicas personas que tenía cerca a mí era mi hermana, mis hermanos, mejor dicho, a nadie más. Así que se siente uno, Dios mío, aquí iré a conseguir trabajo. Pero mire, yo le puedo testificar que de a los 15 días que llegué aquí, desde a los 15 días conseguí trabajo y nunca, nunca el Señor me dejó sin trabajo. Cuando salí, pues, por una situación de accidente de trabajo, el Señor hasta este momento me ha sostenido, me ha ayudado. Y puedo leerles así como dice en Malaquías 3:10, y que aprovecho de una vez para dar el mensaje que mandó el hermano Roberto Caparro. Dice en Malaquías 3:10, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová a los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y él quiere hacer hincapié en la última parte del versículo donde dice, es en lo único que Dios pide que lo probemos. Y si nosotros cumplimos con la obra de Dios, Él derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Así que gloria a Dios, porque la mano de Jehová siempre nos bendecirá y nos ayudará. Si nosotros colaboramos con la obra de Dios, que es la que está alcanzando muchas almas, que en este momento no sabemos quién más puede recibir ese toque de Dios para salvación y alcanzar la vida eterna. Dios es el único que está midiendo, está tomando esa medida. Así que Dios les bendiga y muchas gracias por la oportunidad de dar el testimonio. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana María, gloria al Señor, en esta mañana, gloria al Señor. Pastor, dame un segundito que voy a leer, o tienes algo, adelante, dígalo. Sí. Que hay también esto, hay circunstancias a veces de las iglesias que en vez de atraer a los diezmadores, los alejan. ¿Sabe por qué? Porque hay iglesias que nunca le dan un reporte a su feligresía de lo que entró, de lo que salió. Y entonces dicen los hermanos, bueno, yo he diezmado tanto ahí, yo no sé qué pasa. ¿Entiendes? La iglesia nuestra en Nueva York, todos los años, la secretaria, el tesorero, tenía que rendirle un informe a la iglesia en enero. Entonces, ese informe era tanto de diezmo, tanto de ofrenda, esto total, tanta salida para esto, tanta salida para esto otro, tanta salida para esto otro, se gastó, entró tanto, se gastó tanto, sobró tanto. ¿Dónde está eso que sobró? En el banco, en tal número de cuenta, con una libreta, con ahí cualquiera que. Y después se le dice a la feligresía, si usted quiere ver la libreta, quiere ver todo, estamos a su orden para presentársela. Cuando se hace esto con cuentas claras, la filigresía diezma con confianza. Usted sabe, porque todo eso hay que contarlo. Todo eso hay que contarlo. Esto yo no. ¿Cómo usted cree que yo voy a pastorear 2 o 3 años y que nadie sepa lo que entró, lo que salió, en qué se gastó, qué sobró? No, mi amado hermano, todo tiene que estar claro. Todo tiene que ser claro. Gloria al Señor. Porque una cosa esto ayuda a la otra. Amén, gloria al Señor. Y entonces, si el pastor usó tanto dinero, tanto usó el pastor, que la iglesia sepa lo que el pastor usó en un año. Amén, el obrero es digno de un salario. Amén. Y el pastor no se puede avergonzar de que si no trabaja. El pastor, yo me dediqué a trabajar 24 horas para la iglesia, porque yo no quise trabajar más secular. Yo dije, yo voy a trabajar para la iglesia. Amén. Y yo no me avergüenzo de decir lo que usé en el año para quizás para esto otro, y decirle a la iglesia, hermano, y muy poquito son los que no diezman, muy poquito, porque saben que lo que dan para la obra del Señor se está usando como dice la Biblia. No visto con orgullo, no tengo un carro de mucho dinero, sino vivo humilde, con temor a Dios, y con la ayuda de Dios. Y donde quiera que ando, puedo andar con mi frente en alto. Y cuando hacemos así, mire, los hermanos cada día diezman más. Sí, señor. Diezman más porque aunque venga uno por allí y le diga, no hay que diezmar. ¿Sabe lo que le van a decir? No, yo diezmo porque en mi iglesia el dinero que yo doy lo usan honradamente para la obra de Dios. Hermano, porque Dios quiere que todo sea claro. Y que todo sea, amén, con dignidad, sí, con sinceridad, sí, hermano. Y entonces, pues, por eso que usted ve que hay personas que a veces, pues, porque yo he oído, hermano, yo no sé, aunque claro, repito lo que dijo ahorita, usted es el diezmo y usted lo tiene que, uh-huh, que interesar, en que usted, si lo malgastan, si hay... Eso es para Dios. Eso es para Dios. Dios le va a recompensar, usted no va a perder ni un centavo de eso. Porque Dios le va a recompensar a usted, porque usted lo da con amor, lo da por cumplir con Dios, y Dios le va a dar lo que usted sembró. Amén. Pero el pastor y la directiva de la iglesia tiene que cumplir con ese mandato. Sí, señor. Que todo se haga con respeto y con orden. Oye, cuando lo hacemos así, la gloria de Dios desciende en esa iglesia, y siempre hay amor y siempre hay en abundancia. Sí, porque la Biblia dice que hay que hacerlo todo decentemente y con orden. Sí, señor. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Martín Soto, que nos llama y él nos dice, ¿verdad?, que los diezmos se pertenecen a Dios y que uno los da y sigue el pastor, ¿verdad?, puede, ¿verdad?, vivir de eso, porque naturalmente yo pienso que el pastor, ¿verdad?, cuando es llamado, si la iglesia lo puede sustentar, pues una bendición. Sí. Sabemos que a veces pues, hay pastores que se ven forzados a trabajar porque la iglesia puede sostener, claro, y tienen una familia. Claro. Pero el pastor debería ser sostenido por la iglesia y que se dedique a la iglesia, a lo que Dios lo ha llamado. Amén. Síganos llamando 352-347-9576. Gloria al Señor. Lucas capítulo 11, versículo 42. Vemos que el Señor está hablando. Vamos a buscarlo por aquí. Amén. Dice, hablando el Señor de los fariseos, dice, mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Fíjese, lo más importante para Dios es la justicia y el amor. Claro. Amén. Y en otro lugar habla, en Mateo 23:23 habla de la fe, que tenemos que tener amor, justicia, fe. Para Dios eso es lo más importante. Pero mira lo que dice, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿De qué estaba hablando? Los diezmos. Entonces Jesús habló que sí hay que diezmar. Amén. Y aquel fariseo habla y dice, yo doy diezmo de todo, yo hago esto y lo otro. Los diezmos no es para enaltecerse, no es algo que lo hacemos para enorgullecernos, es algo que Dios, nosotros se lo damos a Dios en agradecimiento, porque eso pertenece a Dios, es sagrado, es una parte que le pertenece a Dios. Entonces, tenemos que entender, amén, que el Señor aquí lo habló y dijo, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Sí, alabado sea el Señor. Amén. Es algo muy importante. Si alguien cree que porque es perfecto en dar diezmo y se cree mejor que los otros hermanos que están en la iglesia, ahí ya el diezmo lo puso por el piso. El caso porque, del fariseo. Sí, porque ¿qué pasa? Si yo doy para Dios la gracia, Señor, que puedo dar, pero no sentirme superior a aquel que no da. Porque lo de Dios es todo bien anivelado. Porque a lo mejor yo doy diezmo, pero fallo en otras cosas. ¿Entiendes? Entonces yo digo, bueno, yo soy mejor que todo, mira, porque soy mejor que Pedro. Pedro no da diezmo, Pedro no da ofrenda, pero mira, yo no le fallo a Dios. Ah, pero a lo mejor le fallo en otras cosas. Porque el que da para superarse y creer que es mejor que los demás, mejor es que no dé. Mejor es que no dé, hermano. Porque todos tenemos un deber con Dios, pero la superioridad, eso le toca a Dios, no a nosotros. Gloria, ¿verdad?, al Señor. Y dale gracias a Dios que puedo dar. Y dale gracias a Dios que puedo ofrendar. Y dale gracias a Dios que puedo trabajar. Pero nunca yo ser superior a nadie. Sí, señor. Es más, al más, nunca ser superior al más que yo creo que está más degradado que todo. Uh-huh. Nunca decir, no, yo no soy como este. Yo no, no, no, señor, claro. Yo soy igual que este. Bendícelo, sí, ayúdalo, uh-huh, bendícelo, porque eso es lo que quiere Dios. Si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué yo me voy a sentir superior? Porque yo le cumplo a Dios por esto y le cumplo por esto otro. Ahí es que está el pecado. Sí, señor. Por eso, ¿qué? Por eso que dice la Biblia que aquel de estos fariseos, mm, ¿verdad? Que decía, yo hago esto. Ya. ¿Y qué decía? Porque eran cosas que sí, la ley la, que había, la, que hacerla, había que hacerla. Pero no para ser superior, exacto, a otro. En el caso porque, de él, hermano, estaba mal. Ese es el pecado. Mm-hmm. Que mucha gente dice, no, yo voy a cumplir con esto, yo voy a cumplir, mm-hmm, con esto para sobresalir. No. Para ser mejor que fulano, para ser mejor que otro. Si tú haces para Dios esto, para ser superior, buscando superioridad, estás en pecado. Sí, señor. Sí, sí, exactamente. Entonces, Señor, gracias que puedo hacer esto, sí, pero señor, bendice a fulano que no lo hace, si es posible, hasta más que yo. Uh-huh. Bendícelo, sí, ¿verdad? Señor. Porque, hermano, esto, lo de Dios es... Que no nos sentamos superior a nadie. Sí, señor. El día que lleguemos allá, Dios sí sabe quién lo va a poner un poquito superior. Mm. Porque ya dice que dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Ahí yo sé, uh-huh, que hermano Gigi Ávila, y comparando yo, a mí no me va a dar lo mismo que hermano Gigi que trabajó. Amén. Esto, Dios no es loco. O Billy Graham, que se ganó millones de almas para el Señor. ¿Y quién más? Entonces, esa gente que dieron 100% su alma a Dios, gloria a Dios, Dios le va a dar lo que es digno, lo que es digno a su servicio. Ahora, la salvación es igual para todos, para el que haga o no haga. Porque hay uno que tiene la puerta abierta para trabajar y otro no la tiene abierta. Sí, hay quien tiene dinero para ir a Rusia y tiene facilidades y ganar miles de almas allá en Rusia, pero yo no tengo esas facilidades, mm, ¿verdad? Ni muchos las van a tener. Pero ahí la salvación va a ser igual para todos. Pero la recompensa es diferente. Lo bueno que el Señor dice que si nosotros ayudamos a alguien, ¿verdad? Dice que, por ejemplo, el que da un vaso de agua a un profeta, oh, sí, recompensa, claro, de profeta, claro, recibirá. Y aunque no vamos al campo misionero, si cooperamos, es como si fuera, exactamente, ¿no? Es como si fuera, ¿no? Sí. Fíjese, pastor, lo importante, fíjese, cuando uno diezma, dice la Biblia que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Entonces, aquí nosotros, si diezmamos o no diezmamos, nosotros sabemos que sí, entendemos, ¿verdad?, que se debe de diezmar, pero no se debe uno engrandecer por eso, sí, ni sí, anunciar eso, amén, porque son cosas privadas, es, pero sí es algo que agrada a Dios. Claro, y fíjense, claro, hablando, porque muchas veces se dice que, bueno, que el Señor pues no habló de los diezmos, por eso traje lo del fariseo, y después el Señor habla y dice, fariseo hipócrita, que diezmae la menta, la ruda, pero no tienen amor, no tienen misericordia. Dice, o sea, es necesario hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Entonces, en Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18, dice, no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Así es. Entonces, eso tiene que ver con los diezmos. Hay cosas que en el Nuevo Testamento no las explica, pero nosotros las entendemos, amén, por el Antiguo Testamento. Hay cosas que no se habló en el Nuevo Testamento, que están en el Antiguo Testamento, pero nosotros entendemos que no es agradable, amén, que no agrada a Dios. Y aquí vemos que dice que ni una jota, ni una tilde de lo que el Señor le dio al pueblo de Israel, dice que eso no pasará hasta que pase el cielo y la tierra. Y todavía estamos aquí en la tierra. Tenemos un problema. Uh-huh. Tenemos un problema. Aquellos que no les gusta diezmar están sufriendo. Y tienen coraje con la emisora. Aquellos que no les gusta diezmar están sufriendo porque... Qué bueno que estudien, hermano. Sí, sí, pero no, no, lo que quiero. Esos textos sí, y los analicen. Es bueno, sí, pero claro, que yo quiero decirle que usted no se enoje con lo que dice la Biblia. O lo que nosotros lo que estamos aquí diciendo es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Nosotros no estamos usando la mente nuestra ni nada de esas cosas. Pero como yo le digo, porque yo tengo un hermano que cuando le hablo de diezmo se prende. Se prende, hermano, y bota candela por los ojos. Y se vuelve loco. Porque dice, ¿cómo tú me vas a decir que yo tengo que...? Pues se vuelve loco. Muchacho, yo gano mucho. ¿Cómo te voy a dar eso? No, me dice. Sí, y me dice, ¿cómo que me dice él? Eso era para la ley. ¿Cómo tú? Pero se prende, hermano, bien prendido. Y tiene chavo. Yo le dije, ese es el problema. Sí, pero yo le dije, acuérdate que eso se va a quedar aquí. Sí. Y cuando te muera, mira, te va ni pantalones te van a poner. Una camisita hacia abajo. Sí, tú eres de la aquí. Y lo demás, yo no sé quién lo va a coger, pero... Y de nuevo te va. A ver, pero... Por eso digo... Pero yo quiero decirte que esta mañana, escucha bien, no estamos haciendo esto para que te prendas. En ningún momento. Ni para obligarte tampoco. Porque si tú das algo para Dios obligado, es mejor que no dé nada. Dalo con gozo. Sí, alegría, porque, sí, porque si te sientes obligado, no vas a hacer nada. Aunque dé lo que dé, la cantidad que dé, no vas a hacer nada porque te sientes obligado. Amén. Bueno es cuando tú das con amor, con gozo. Uh-huh. Señor, gracias que soy útil para sembrar algo poquito en tu obra, ¿verdad? Porque aquella viudita lo que echó fueron dos blancas y cómo estaba contenta y cómo la alabó Dios. Sí, señor. ¿Ah? Estos ricos, esta pobre viuda echó más que todos ellos. Sí, señor. Echó, ¿por qué? Sí. Ella echó todo el sustento que tenía. A lo mejor en esa semana ella no pudo comer. Sí, señor. A lo mejor no pudo comer porque echó todo el sustento para esa semana. Pero lo echó con amor. Nadie la obligó. Ella simplemente cogió sus dos blanquitas, la sacó con mucho amor y dijo, a lo mejor está con dolor. Qué pena que no puedo dar más. Y fíjese, pastor. Sí, perdonando. Ajá. El diezmo tiene que ver con el temor a Dios. Claro. Y tiene que ver con la fidelidad a Dios. Claro. Cuando usted da el diezmo, usted le está siendo fiel a Dios. Exactamente. Y usted está... mostrándole que usted le teme a Dios. Claro, amén. Claro. Y son cosas de bendición. Y es fe. Uh-huh. Porque yo sé que yo estoy agradado por fe. Dios no me lo dice directamente a mí. Pero por la fe que yo tengo, sé que lo estoy agradando. Dios no lo necesita, hermano. Y yo tampoco. Yo no necesito ni los diezmos ni la ofrenda a nosotros. De nadie. Pero sí, Él quiere ver en nosotros un fruto. Sí. Como Pablo le decía a los Gálatas y a los, ¿verdad? Quiero ver fruto en ustedes. Sí. Sí. Amén. Dios quiere ver en nosotros, pues ese fruto es como lo que el Señor le dijo allá a Adán y Eva, no coman de este árbol. Lo quiso hacer para probar su obediencia y su fidelidad. Sí. Hermano, y otra cosa decir, hay gente que creen que Dios es un mendigo, que tiene que darle a Dios porque Dios necesita. Cuando dice Jehová la tierra, el mundo, todo es de Dios. Esto, mire, debemos estar nosotros más que complacidos que le damos a uno rico que le pertenece todo. Pero ¿para qué es que Dios nos dice que dé? No es un rico bueno que te va a dar bendición. A un rico bueno que te va a dar bendición. Sí. Porque eso, porque mire, Dios no me dice a mí que dé para quedarme igual, no. Probarme. Exactamente. Si no abriré la ventana de los cielos y enviaré bendición hasta que sobreabunde. Hermano, yo soy testigo de esas bendiciones. Y yo también. Yo soy testigo. Mira, a mí se me ha quedado un carro por allá roto y venía un ángel y me lo ha arreglado. Y yo he llegado a casa, no sé cómo el ángel lo ha arreglado, pero lo ha arreglado. Hermano, yo he visto la mano de Dios de una forma tremenda. Porque ¿cómo yo voy a reparar con Dios que me sacó de la basura y me hizo sentar en lugares celestiales? ¿Ah? Y yo ahora no me siento superior a ninguno que esté en la iglesia. Jamás. Yo siempre digo, como dijo Pablo, yo soy el más pequeño. Sí, aunque haga todo lo que puedo hacer, me siento el más pequeño. Sí. ¿Por qué? Eso le toca a Dios, ponerme en donde Él quiera. Fíjense, pastor, hay que entender que dar el diezmo es una bendición. Una bendición para uno. En Puerto Rico había un hermano que era un hombre fiel a Dios, buscaba a Dios, pero no diezmaba, no creía en el diezmo. Entonces era un hombre que trabajaba con el gobierno, trabajaba con la autoridad de acueducto en Puerto Rico, y esa gente ganaban bastante bien. Ese hombre nunca podía echar para adelante, siempre no tenía pueden. Un carrito, hermano, y siempre estaba el carro dañado, no pueden. Una casa y era como una miseria, no la esposa enferma, y aquel hombre, bueno, por años estuvo así. Y yo recuerdo una vez que estuvimos hablando, y la gloria sea para el Señor, y le hablamos del diezmo, porque sabíamos que él no le gustaba diezmar. Y ese hombre, Dios lo toque, comenzó a diezmar. Y la gloria sea para Dios, hermano. Cambió seguida. Cambió todo. Ese hombre tenía un carro bueno. La casa le hizo una casa encima. Una casa encima. Su esposa se sanó. Entonces yo digo, fíjate, lo que estaba viendo el hermano, dice, traedlo todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová. Entonces cuando tú, aleluya, le das lo que le pertenece a Dios, aunque no lo diga en el Nuevo Testamento, porque también se ve feo, hermano, que estemos hablando todo el tiempo de los diezmos. Sí, sí. En una iglesia, pidiendo, sí. El Señor fue sabio porque sabía que posiblemente si comienza a hablarle a los gentiles de los diezmos, ¿qué van a hacer ellos? Ah, mira, vete, ya tú estás hablando de eso. Sí. No, entonces, uno tiene que ser sabio. Son cosas que, no es que no se hable de esto, pero no podemos estar todo el tiempo en una iglesia, el pastor hablando de los diezmos y la ofrenda. Eso es algo que no, como que no cae bien. Especialmente los domingos que hay visitas. Sí. Eso no va a trabajar. Hay que tener mucha prudencia en eso. Eso no va a trabajar, hermano. Perdóneme, hay veces que cuando el pastor habla mucho de diezmos, es porque está más interesado en los diezmos que otras cosas. Y eso no sirve. Hay que tener ahora de una vez, dos veces al año, lo tiene que decir, hermano, aquí las finanzas han bajado y es porque usted se ha descuidado de los diezmos. Acuerde, yo se lo digo a mi iglesia. Y de vez en cuando apretar un estudio, pero no muy consecutivo. Yo se lo digo a mi iglesia, el año pasado, no, este año hemos gastado como $20,000 aislando el roof, el techo de la iglesia y esa cosa. Yo le digo a la iglesia, el día que yo no tenga aquí para arreglar la iglesia, para arreglar esto aquí, yo cierro. Se lo digo así. ¿Por qué? Porque ustedes ganan dinero. Y si ustedes no contribuyen a la iglesia, voy a irme a los impíos para qué. Que levanten la iglesia. No, la iglesia es de nosotros. Nosotros tenemos que cooperar aquí para que todo esté en abundancia. Y si usted un día yo veo que no, se lo digo, hermano, así. A veces se pone las caras coloradas y eso, para mí no me importa. Yo digo, si yo veo que no puedo sufragar los gastos aquí, porque la iglesia gasta, la luz está carísima. Allí hay dos aires acondicionados que son 10 toneladas, 5 y 5. Y cuando se prende eso, usted ve que ese miller se vuelve loco. Sí. Entonces, imagínese usted, yo le digo, oye, puede que es otras cosas, más otro gasto. Yo digo, el día que la iglesia no contribuye aquí para los gastos, si ustedes creen que yo me voy a poner a mendigarlo a pedir, están equivocados. Seguimos y seguimos para adelante. Aleluya, honra a Jehová. Los diezmos son las primicias. Eso es otra cosa, que cuando usted va a dar diezmo, no de lo que le sobra, de lo primero. Y Dios se va a encargar de bendecirle y multiplicarle. Vamos a darte a Amelia. Sí, pues siguiendo el éxito. Vivimos en un mundo donde todos están preocupados por tener éxito. La televisión, el internet, la radio, las revistas y todas las cosas que piensa la gente que es ser exitoso. Pero, ¿qué significa tener éxito en la vida? Si vemos desde el punto de vista del mundo y como muchas de estas personas utilizan maneras negativas o caminos incorrectos, estilos de vida contrarios a la palabra de Dios, y aún así son calificadas como las personas del año. Se les entrega la llave de la ciudad, son consideradas que han logrado éxito personal. Y surge otra pregunta al ver esto. ¿Sería una aspiración correcta el desear tener éxito? Pues déjenme responder esta pregunta desde el principio. Si como seguidores del Señor Jesucristo, no solo nos es permitido luchar por lograr el éxito, como cristianos estamos llamados también a tener éxito. Dios está completamente interesado en nuestros triunfos. Pero como seres imperfectos que somos y pecadores, muy a menudo tenemos cierta confusión en cuanto a esto. Por lo tanto, debemos empezar por tener claro lo que es una buena y verdadera definición del éxito. ¿Qué es el éxito? La mayoría de veces el mundo define estas palabras simplemente como la capacidad de una persona de lograr objetivos personales. Pero, por ejemplo, un entrenador de fútbol se considera exitoso si gana todos los partidos, o un estudiante es exitoso si logra sacar A en todas sus clases. Por eso es que es difícil tener una definición en que todos estemos de acuerdo, ya que la medida depende mucho de nuestras metas, perdón, individuales. Entonces, en este punto debemos hacernos otra pregunta. ¿Qué es lo que haría que Dios me vea como una persona exitosa? La perspectiva del mundo varía, pero el concepto del Señor es constante. Para el Señor, mi mayor éxito es el deseo de que siga siendo la persona que Él me ha llamado a ser y que alcance las metas que Él me ha ayudado a establecer. Jesús dijo que Él hacía todo lo que el Padre le decía que haga. Jesús, frente al mundo, murió en una cruz y fue derrotado y no exitoso. Pablo, según el mundo, fracasado, pero Jesús le dijo al Padre, consumado es. Es decir, terminé lo que me enviaste a hacer. Pablo dijo, he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla, he terminado. Hay dos elementos sumamente importantes en la declaración que hicimos. Primero, que nuestro éxito depende de ser lo que Dios quiere que seamos. Segundo, que depende de hacer lo que Él nos llama a hacer. En ambas tareas, Dios es lo primordial. Nuestro objetivo es entender plenamente lo que Él ha determinado para nosotros. Por lo tanto, nuestras victorias le pertenecen al Señor. Nuestros éxitos le pertenecen al Señor y Él merece todo el reconocimiento. Usted no puede tener éxito si deja a Dios fuera de su vida. Ahora le recuerdo, a los esquemas del mundo podrá parecer que lo tiene todo, pero ¿cuál es el verdadero valor eterno de la fama y la fortuna? Ahora quiero aclarar que no hay nada de malo en estas dos cosas, pero debemos de vencer la idea de que fama y fortuna es éxito. El dinero y la fama no pueden dar paz, gozo, amor y contentamiento duradero. Tampoco te dan la seguridad eterna, porque estas solo están disponibles a través del amor de Dios en Jesucristo. Los cristianos no necesitamos llevarnos nuestros tesoros. ¿Saben por qué? Ya lo hemos enviado anticipadamente. Al buscar tener una vida con el propósito de Dios, ya estamos acumulando un gran tesoro en el cielo. Mateo 6:20-21. Si no hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Por tanto, nuestro valor y éxito personal se medirá por nuestra recompensa eterna, no por nuestra riqueza terrenal. Tal vez usted ya está pensando, ¿debemos entonces despreciar las riquezas materiales? No, claro que no. Pero tenemos que tener muy claro en nuestra mente y corazón, la fama y la fortuna pueden ser resultados externos del éxito, pero ellas no son un éxito en sí mismas. Recuerde que éxito no es lo que usted tiene, sino lo que es. Y para decirle claro y sencillo, éxito es simplemente ser la persona que Dios la ha llamado a ser. Si piensa de esta manera, entonces Dios se va a interesar en su éxito. Y no solo estará interesado, sino que nos abrirá caminos para triunfar. 4 puntos que la Biblia nos da para el éxito. Dios planea que triunfemos. Esto lo vemos en la Biblia. Hombres y mujeres que tuvieron éxito. Por ejemplo, José. Sí, la historia de José, que se encuentra en el libro de Génesis 37:50, según el esquema del mundo, José estaba condenado al fracaso. Desde el principio él fue maltratado, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y durante años tuvo una vida como esclavo y preso. Pero en todo lo que José hizo, Dios le hizo prosperar. Al final lo vemos como el primer ministro de Egipto. Dios había planeado el éxito de su siervo, aun cuando en esos años duros todo se veía perdido. Moisés, David, Nehemías, Josué, muestran este mismo tipo de plan divino que los haría famosos, y sin olvidarnos de los apóstoles que llevaron las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, esta misión fue un éxito. O no tendríamos iglesias ni la palabra de Jesús ahora. En cada uno de estos ejemplos, las personas descubrieron lo que el Señor quería que hicieran. Dedicaron su vida a ello. Se dejaron guiar por los preceptos divinos y lograron sus metas. A los ojos de Dios, todos ellos fueron exitosos. Dios provee para nuestros éxitos. Usted puede comprar todos los libros, todos los cursos, todo. ¿Cómo tener éxito? Pero no le van a ayudar mucho. Déjenme ahorrarle dinero. La Biblia contiene todos los conceptos fundamentales sobre el éxito. Aquí se encuentran todos los principios. El camino hacia el éxito es Cristo. Es caminar con el Dios Todopoderoso. Él cuida de nosotros. Déjeme decirle algo. Solo Dios es el autor del éxito. Sin Él, una persona solo conocerá el fracaso. Dios nos prepara a nosotros para ver el éxito. Él nos llama a ser luces en un mundo de tinieblas. Él nos ha dado lo que necesitamos para ser hombres y mujeres de éxito. Cada creyente ha recibido capacidades y dones espirituales. Son regalos que nos permiten hacer las cosas que el Señor nos llama a realizar. Tenemos un regalo que el mundo no tiene, y es el Espíritu Santo. Él nos lleva a esa relación íntima con el Padre. Nos enseña las cosas de Dios. Nos da sabiduría y discernimiento. En Dios podemos tomar decisiones asombrosas, inspiradas en Dios. Es que Dios no creó para que las personas fracasen. Eso no le daría a Él ninguna gloria. Al contrario, Él nos capacita y nos da lo que necesitamos para que tengamos éxito en lo que Él nos ha llamado a hacer y así mostrar su gloria. Dios nos promete el éxito. Usted puede decir, si Dios me ha prometido el éxito, entonces en el camino se equivocó. No es así. Si estamos teniendo problemas para tener éxito en algunas áreas de nuestra vida, es posible que seamos nosotros quienes hemos perdido la brújula. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Que se esforzara y que fuera valiente, que obedeciera su palabra y sus mandamientos. ¿Cuál es el resultado de esto? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así es que la fórmula para el éxito en la vida es nosotros seguir los caminos del Señor. Dios puede haber planeado, provisto, equipado y prometido, pero nuestro éxito personal tiene algunas condiciones. Si el Señor no nos hará exitosos sin que hagamos nuestra parte, presta atención a estas tres condiciones específicas. Primero, debemos de fijarnos metas dadas por Dios. Busque la voluntad del Señor. Él quiere llevar a cabo algo de éxito, pero su voluntad no sucede por accidente. Debemos de tomar la decisión de buscar a Dios. Segundo, debemos de andar en obediencia delante del Padre en la consecuencia de estos objetivos. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos ayude a triunfar en la vida si preferimos desobedecer los principios de su palabra? Vive en obediencia. Debemos de confiar plenamente en el Espíritu Santo. Ya tenemos los principios dados por Dios para tener éxito. Póngalos en práctica. No puedes tomar decisiones por ti mismo. Podemos tener éxito en Cristo solo cuando nos sometemos por completo a la dirección del Espíritu de Dios. Así que analice esto. Esta definición en su vida del éxito. En verdad hay solo una manera de lograr el éxito y es la manera de Dios. Cumpla y obedezca a Dios. Pague los diezmos al Señor. Porque todo lo que nosotros tenemos nos lo ha dado el Señor. ¿Cómo nacimos nosotros? Desnudo. Desnudo nacimos y así nos iremos. Pero todo lo que tenemos es porque el Señor le ha placido dárnoslo. El Señor nos ha hecho exitosos. Nos ha dado salud. Nos provee alimento. Nos provee vestido. Provee nuestra familia. Todo, todo lo que tenemos viene del Señor. Nosotros no somos nada. Nacimos desnudos y así nos iremos. Pero todo, todo lo que disfrutamos en nuestra vida es porque el Señor le ha placido darnos. Así que confía en el Señor, guarde los mandamientos y pague los diezmos al Señor para que el Señor derrame bendiciones hasta que sobreabundan en sus vidas. Dios le bendiga. Gloria al Señor, amén. Dios bendiga a nuestra hermana Amelia por esa reflexión. Gloria al Señor. Síganos llamando 352-347-9576. Adelante, pastor, vamos a cantar. Amén, vamos a cantar. Si hay alguno que está... Si hay alguno que está esto atribulado por lo que hemos hablado, pues vamos a darle un poquito de... ¡Aleluya! Yo espero que ninguno esté amargado por lo que hemos dicho, ¿verdad? Amén, porque no estamos aquí para amargar a nadie, estamos para endulzar. ¡Aleluya! Aleluya. Y líbrate de la ira que vendrá. Aleluya. Líbrate de la ira que vendrá. Jesús le dice a hombres y a mujeres que todo el que creyere la salvación tendrá. Jesús le dice a hombres y a mujeres que todo el que creyere la salvación tendrá. Y líbrate de la ira que vendrá. Jesús le dice a hombres y a mujeres que todo el que creyere la salvación tendrá. Y líbrate de la ira que vendrá. Líbrate de la ira que vendrá. Cristo le dice a hombres y a mujeres que todo salvación tendrá. Jesús le dice a hombres y a mujeres que todo el que creyere la salvación tendrá. Y líbrate de la ira que vendrá. Y líbrate de la ira que vendrá. Jesús le dice a hombres y a mujeres tendrá. Jesús le dice a hombres y a mujeres que todo el que creyere la salvación tendrá. Y como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Y eso lo dice la Biblia, y la Biblia no puede mentir. Su venida será como ladrón en la noche, que su venida será será como ladrón en la noche. Gloria al Señor. Amén. Y verás bajar la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Síganos llamando 352-347-9576. Y la pregunta que tenemos en el aire es, ¿se debe diezmar sí o no? ¿La iglesia del Señor debe de diezmar sí o no? Gloria al Señor. ¿Era únicamente para el pueblo de Israel o eso también tiene que ver con nosotros, la iglesia? Amén. La Biblia dice que en el principio, amén, en el principio de, amén, de la iglesia, gloria al Señor, cuando los apóstoles predicaban, dice que los hermanos vendían sus propiedades y las daban, ¿verdad? Y los traían a los pies de los apóstoles. Todo lo daban para el servicio de la obra, para que la obra del Señor siguiera hacia adelante. Se multiplicaba en gran manera, amén. Así es que son cosas tremendas, gloria al Señor, y nosotros pues debemos, si debemos diezmar, sí Oh, no, gloria al Señor. Por aquí nos llama el pastor Marcano, dice su esposa desea que el hermano Domingo del Valle le cante el corito, el borracho, el cantinero, para que su hija lo escuche. Amén. Gloria al Señor. Más adelante vamos a estar cantándolo. Amén. Dios bendiga al pastor Marcano. Vamos a tu hermano Juan, que tiene algo también para nosotros. El Señor continúa bendiciendo a aquellos hermanos que nos escuchan. Y esperamos, ¿verdad?, que lo que estamos hablando, pues no es palabra de nosotros, es palabra que está escrita ahí. Y la palabra dice, ¿verdad?, de que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Sí, ¿okay? Señor. Ahora, si hay algo en nuestra vida que nos impide llegar allá arriba, porque eso es nuestra meta, ¿verdad?, que lo quite el Señor. Sino si el Espíritu Santo nos redargüe y nos dice que debemos de cooperar para la obra del Señor y cumplir con nuestra obligación, ¿verdad?, que ya es lo que hemos hablado, ¿verdad?, ofrendar y diezmar. Porque, hermano, todas las iglesias tienen sus gastos. Mire, la iglesia de Mero Mito tiene un gasto grandísimo. Mire, al mes, 14 mil. La iglesia de nosotros, aquí, Iglesia Metodista Nueva Vida, tenemos todo ese gasto. Hermano, y si nosotros no cooperamos, un día vamos a estar en la presencia del Señor. Y ahí pues tenemos que darle cuenta al Señor, ¿verdad? Lo que hicimos, ¿verdad? Estando en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Y si la obra del Señor se va al piso por causa de nosotros no cooperar, o ponerle en acción los beneficios, lo que Dios ha puesto en nuestras manos para beneficiar la obra, tendremos que dar una cuenta a Él, porque no se olvide, como siempre digo y lo sostengo, y así es que somos administradores de Él, ¿verdad? Si hay algo que el Espíritu Santo nos dice, tienen que cooperar con esto, ¿verdad? Porque algún día voy a dar cuenta al Señor, voy a estar de la presencia, porque una cosa bien segura tenemos, es que vamos todos, vamos a estar un día en la presencia de Dios. Vamos a estar ahí, ¿verdad? Y yo no quisiera tener una pregunta negativa para mi Dios, porque yo desnudo vine y desnudo me voy, ¿verdad? Yo lo que espero es que si hay algo en mi vida que me impida llegar allá arriba, que lo quite. Ese himno que voy a cantarle en quítalo este momento, tú. Puede titular mismo, no. Quítalo tú, Señor. Soy. Muchas veces el velo yo en mi lecho, pensando en ti, Señor, pensando en ti, Jehová, pienso y digo si estaré yo preparado para entrar a la patria celestial. Pero si hay algo que estorbe en mi camino, quítalo tú, Señor, quítalo tú, Jehová. Si hay algo que estorba en mi camino, quítalo tú con tu poder, quítalo tú. Y hay momentos en los días son tan oscuros y me pregunto, ¿por qué será? ¿Por qué será, Señor? Pero si hay algo que estorbe en mi camino, quítalo tú, Señor, quítalo tú, Jehová. Pero si hay algo que estorbe en mi camino, quítalo tú con tu poder, quítalo tú. Cuando creo que ya todo ha terminado, miro al cielo y le pregunto al Señor que si hay algo que impida en mi camino, quítalo tú, Señor, quítalo tú, Jehová. que si hay algo que estorbe en mi camino, quítalo tú con tu poder, quítalo tú. Gloria a Dios, te alaba mi alma, Señor. Estamos aquí dispuestos a orar para que tú seas salvo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, y que se gocen con esta alabanza aquellos que nos escuchan. Gracias, mi Dios, tú eres lindo. Cuando yo creo que ya todo ha terminado, clamo al cielo y le pregunto al Señor, que si hay algo que impide mi camino, quítalo tú, Señor, quítalo tú, Jehová. Que si hay algo que estorba en mi camino, quítalo tú con tu poder, quítalo tú. Que si hay algo que estorbe en mi camino, quítalo tú con tu poder, quítalo tú. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Por si hay algo, quítalo tú, Jehová. Sí, Señor, aleluya. Gloria al Señor. Perdón, gloria al Señor. Hermoso himno, gloria al Señor. Nos llama por aquí la hermana Naomi, gloria al Señor. Vecina, nuestro hermano José, amén. Dios te bendiga. Amén. Es mi vecina. Dice acerca de los diezmos: es en lo que Dios nos dice que lo probemos, como nos dice Malaquías 3:10. Amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Naomi. Gloria al Señor. Nos gozamos de escucharte. Gloria al Señor. Y eso es así. Amén. Nos lleva por ahí también Nelson Rivera. Saludos en este día a todos los hermanos. En este día, y se pide oración por el pastor Negrón y por su esposa, la hermana María, que también por todos los hermanos de la congregación. Gloria al Señor. Amén. Vamos a estar hablando por el hermano Negrón. Amén. Esperamos que esté bien. Tu hermana, amén. Sí, Dios bendiga a Lito, Dios bendiga a toda esa familia. Gloria. Sí, Señor. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Amén. Vamos a cantar entonces, que quiere el hermano que cantemos el carnicero. ¿Cómo es? Borracho y cantinero. Borracho y cantinero. Borracho y cantinero. Amén. Lo cantamos entonces y luego hacemos la pausa. Aleluya. Ah, sí. Amén. Adelante. Amén. Vamos a cantarlo. Pero nos faltó la primera voz, padre. La primera voz, Calderín. Calderín le gusta. Calderín, hace falta aquí la primera voz. ¿Qué pasó? Llegó buscando el borracho a su amigo el cantinero. Le dijo: abre la cantina que traigo mucho dinero. Estoy de nuevo en mi pueblo y quiero que celebremos, le contestó el cantinero. Aquí no vendo más vino, desde que oí el evangelio, Cristo cambió mi destino. Si quieres que celebremos, vente a la iglesia conmigo y borracho y cantinero, a Cristo se convirtieron, uno cerró los dos se dedica solo a hablar del evangelio, y borracho y cantinero a Cristo se convirtieron. Uno cerró la taberna, el otro se ahorró el dinero, y ahora los dos se dedican solo a hablar del evangelio. Y llegó buscando el borracho a su amigo el cantinero, le dijo: abre la cantina, que traigo mucho dinero. Estoy de nuevo en mi pueblo y quiero que celebremos. Le contestó el cantinero: aquí no vendo más vino. Desde que oí el evangelio, Cristo cambió mi destino. Y si quiere que celebremos, vente a la iglesia conmigo. Uno cerró la taberna, el otro se ahorró el dinero, y ahora los dos se dedican solo a hablar del evangelio. Y borracho y cantinero a Cristo se convirtieron. Uno cerró la taberna, el otro se ahorró el dinero, y ahora los dos se dedican solo a hablar. Jesucristo. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria. Amén. Nos gozamos esta mañana. Síganos llamando 352-347-9571. Vamos a, o sea, el Señor, los diezmos, el hermano estaba hablando ahorita que aún los impíos diezman. Y es muy cierto, mucha gente impío, el que quiera diezmar, que diezme. Pero quien está llamado a diezmar es el pueblo de Dios. Entonces aquí, a quien Dios le habla es a la nación de Israel, pero ahora nos habla a nosotros. Gloria al Señor. Y dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Gloria al Señor. Fíjese, cuando nosotros, o sea, el Señor, traemos los diezmos a Dios, al alfolí, ¿verdad? Al altar, gloria al Señor, dice que haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Que haya alimento a casa. A Dios le agrada que tú lo pruebes en eso. Amén. Probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Amén. Cuando tú honras a Dios, tanto con tu vida, con tu testimonio, en este caso con los diezmos, Dios va a abrir. Y de hecho aquí habla de los diezmos. Abrirá, dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Y luego dice: reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? El enemigo de las almas, hermano, que nos quiere robar lo que Dios nos ha dado. Y dice: y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: Bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Las langostas. Y le comía los madianitas. Sí, la langosta. Y le comía todos los alimentos. Todos los alimentos. Los insectos de la langosta. Sí, la maldición incluye todo lo que malestar todo. Todo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo obedezcan. Ni las vacas le parían. Sí, exactamente. Dios le siga. Bueno, cuando dice que soy maldito. Hermano, uno solo maldito, maldito, nada más, uno no tiene el poder de levantarse. Pero cuando dice maldito con maldición, es doble maldición. Eso pasa que la gente lo ven por encimita así, ¿no? Entonces se podría decir que para el pueblo de Israel, si no diezmaba, era una maldición. Y sí, maldito con maldición, o sea, palabra, porque hay veces que son malditos con bendición. Y eso hay que profundizarse, ¿cómo puede ser maldito con bendición? Porque a veces que nace un hijo, y un hijo es de bendición, porque nace un hijo es de bendición. Pero más tarde, cuando ese hijo se va criando, esto es de maldición a veces la misma familia. Hay maldito con maldición, ella maldito con bendición. Porque esto, a ti no le gusta tener un hijo, que nace con un hijo. Pero ese hijo se va criando y cada día va cambiando y llega el momento que en vez de ser de bendición, se transforma en maldición para la familia. Entonces, cuando dice maldito con maldición, es doble maldición, porque viene la maldición doble. Amén. Pero la gente no entiende a veces, gloria a Dios, yo no sé, pero yo creo que eso es para los duros de corazón. Porque el que es blandito de corazón, hermano, ¿a quién no le gusta ver la obra de Dios prosperada? Mire, que vaya alguien a mi iglesia y que necesiten una ayuda y que yo le diga a la tesorera, ¿hay dinero? Y me dice, no. Entonces yo digo, ¿qué lo vamos a ayudar? Porque ahí decía, ahí ahorita leyó la hermana algo que es para los levitas que no trabajan, para el huérfano que no tiene quien lo mantenga, para la viuda que se le murió el marido, que tampoco en esos tiempos, ahora no, porque ahora las viudas aquí viven bien y los huérfanos tienen cheque. ¿Alguna necesidad de la iglesia o hermano que se quede sin trabajo? Pero cuando habla de esos tiempos, hermano, que no había welfare ni había. Era una necesidad, hermano, escandalosa, vamos a decirlo así. Y que por culpa de que ellos no trajeran diezmos, tuvieran los fondos, los alfolíes vacíos, hermano. Eso es algo. Yo no creo que ningún hombre que ama a Dios y que respeta a Dios y que obedece a Dios se va a sentir bien si no hay fondos para ayudar a un necesitado. Esto sería una irresponsabilidad, hermano. Que alguien diga, que venga alguien, ¿verdad? Sinceramente, con necesidad, y que diga el que está encargado no se le puede ayudar porque no hay nada. Y que la persona no se preocupe, hermano. Si la iglesia mía no tiene fondo, yo me preocupo que la iglesia nuestra tenga un fondo. Y si yo tengo que trabajar, hermano, yo siempre he tratado de hacer el trabajo que otro puede hacer cobrando. Yo me he esforzado para hacerlo yo gratis a la iglesia. ¿Para qué? Mirando que el fondo siempre crezca. Trato de no malgastar. ¿Para qué? Para que haya sustento en la iglesia. Porque uno nunca sabe cuándo viene una necesidad, viene una emergencia. O hasta alguien, hermano, que no sea ni de la iglesia. Ni de la iglesia, por supuesto. Eso es una necesidad, una emergencia. Supuesto, mira, la iglesia debe... Por supuesto. Esta semana pasada, se murió un familiar de una persona que nosotros apreciamos mucho. Y yo seguida dije, hermano, vamos a recoger una ofrenda, a buscar algo para darle. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Yo no me gusta que me dé... ¿cómo se llama? Yo no me gusta estar Yo soy una persona, hermano, que puedo estar en necesidad y yo no le pido a nadie. Porque no me gusta pedir, pero me gusta dar. Me gusta dar. Y a mí para yo puedo sufrir necesidad y a menos que Dios no le deje saber a alguien, por cuenta mía no lo sabe. No lo sabe. Porque yo estoy dispuesto a pasar en malos ratos y eso lo he tenido desde que comencé el ministerio. Amén. Y Dios me ha pasado por los momentos difíciles, pero también en los momentos, ¿verdad? Porque Dios tiene todo tiene su tiempo. Hay momentos de prueba, hay momentos de... Mire, Job, después que perdió todo, vinieron la familia de él, cada uno le dio una pieza de plata y con esa pieza de plata que le dieron sus familiares, oro y esas cosas, comenzó de nuevo. Y Dios lo bendijo más que la primera, sí, que los primeros, porque es así. El tiempo de prueba viene, pero cuando uno no tiene nada acumulado, ahí es que está la cosa mala. La Biblia dice en Eclesiastés 11:1, echa tu pan sobre las aguas, amén, porque después de muchos días lo hallarás. Lo recogerás. Amén. Y eso es así. Y eso es así. Cuando uno da, le puede decir, Señor, se quedaron sin trabajo o están en una necesidad, Señor, ayúdame, mira. Sembró, y se lo recuerdas a Dios. Claro que sí. Sí. Y hay otro corito que dice, quita la piedra y deja el agua correr. Porque pues mira que las almas se van a perder. Sí, porque ¿qué pasa? Que hay que quitar esa piedra dura que está en el corazón, hay que sacarla. Porque esa es la que impide que la bendición crezca. Sí, esa piedra, amén, que es de la carne, de diabólica, vamos a decirlo así. Y todo lo que impida que la bendición de Dios corra, tenemos que quitarlo, desaparecerlo en el nombre de Jesús. No con la ayuda nuestra, con la ayuda del Señor. Me dijo Jones de una persona que llamó, que se le mató un hermano o algo así. Entonces están sufriendo mucho. Vamos a hacer esa oración. Sí, vamos. Y ella pidió la oración, por, nos dijo Facebook, pero vamos a orar por ellos. Es triste cuando se nos fue un familiar, ¿verdad? Sí. Vamos a orar para que, si la persona nos está escuchando, ¿verdad? La que se perdió un familiar, hermano, lo que sea, ponga su petición ante Dios, que Dios tiene cuidado de todos nosotros y Él tiene poder para secar las lágrimas, secar el llanto. Porque hay veces, ¿verdad?, que mire, mi esposa se me fue hace un año, 6 meses. Todavía yo lloro, hermano. Lo bueno siempre nos hace falta. Eso nunca nunca vamos a estar satisfechos. Se nos va nuestra madre, se nos va un hijo, se nos va... cualquiera que se vaya, siempre nos... ese vacío va a estar ahí. Pero Dios nos fortalece, que es lo bueno. Porque yo siempre digo, Señor, yo sé que mi esposa me hace falta, pero ella está mejor que yo. Y yo sé que yo voy a ella no viene a mí, yo voy a ella. Y estoy contento, y por eso es que yo me esfuerzo más sirviendo a la Señora ahora que cuando ella estaba. Porque ahora tengo anhelo de llegar donde ella está. Antes, ¿verdad? Antes estábamos los dos aquí y estábamos compartiendo, pero ahora que ella está segura allá, yo digo, Señor, asegúrame a mí, que cuando llegue allá la voy a abrazar y le voy a decir gracias porque me ayudaste tanto, gloria a Dios, porque si hay algo que ella me enseñó, ella, me acuerdo cuando yo me convertí al Señor, yo no diezmaba. Fíjese, y quiero decirle, y no me avergüenzo decir esto, ella era tan perfecta con su diezmo que yo me molestaba. Oiga, lo que es el diablo. Y un día le dije, pero está bien, yo no estoy en contra del diezmo, dije yo, no estoy en contra del diezmo, pero lo que me da coraje es que tú eres tan perfecta que crees que si no diezmas te vas a morir. Y ella me dijo, con esa calma que tenía ella, me dijo, mira, desde que yo estoy en la iglesia, yo nunca he dejado de diezmar. Nunca he dejado de diezmar. Y eso me llegó al corazón. Y yo digo que cuando me llegó al corazón, yo dije, yo voy a diezmar como mi esposa. Y me enseñó muchas cosas que como ella... yo me casé con ella como yo apenas tenía 2 años convertido. Pero ella siempre estaba en la iglesia, siempre con su marido primero, que murió, no sé si inconverso, porque yo creo que nunca se convirtió, pero ella siempre estaba en la iglesia y a mí me casé con ella porque ella fue un ejemplo ante Dios, ante la sociedad y ante su marido. Porque un marido mayor de edad que ella tenía y siempre le fue fiel, siempre, amén, mi tío estaba casado con la hermana de ella y había una conexión siempre. Y lo más que me gustó de ella era que fue fiel con su marido hasta que se fue de este mundo. No sé si se salvó o no se salvó. Pero esa fidelidad de ella, pues, me motivó a mí a casarme con ella. Y cuando empezó, y yo me molestaba, pero si no tiene que ser tan perfecto el diezmo, ella me dice, así, tengo que ser. Y eso, pues, yo digo que gracias a Dios, porque gente buena, esto hace un trabajo aquí enorme. Sí, gloria al Señor. Así que vamos a orar por esta familia. Nuestro hermano Morales, perdonándome, Me estaba diciendo que la de él murió hace 5 años y medio, todavía la llora. Sí. Aleluya, así es que... Sí. No, oye, eso olvídese. Es tremendo eso. Es que... Si es que... No, mi hermano, eso es lo último, hermano. Eso es lo último. Digo, cuando... Porque nadie es perfecto, ni la esposa es perfecta, ni el hombre es perfecto. Pero cuando Dios nos pone amor, mire, eso es lo último, lo último. Sí, eso es lo último. Sí. No, no, eso hermano. Sí. Sí, el que está impuesto a tener mujer y dejar, pues eso no le importa. Pero cuando uno se une a una mujer buena... Sí, 40 años que estuve con mi esposa, mire. Oh, sí, claro. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad. No, mi hermano, eso es lo último. Digo que ese es el último trago, le digo a usted. Pero Dios nos da la fortaleza y gracias a Dios por eso. Y entonces lo bueno es que yo sé que ella está en un sitio que cuando yo vaya, no vamos a ser marido y esposa porque ya vamos a ser ángeles. Ajá. Pero yo le dije al Señor, Señor, cuando vamos a trabajar contigo, me la pone al ladito mío. ¡Aleluya! Yo te lo digo a Dios, Señor, que hay mucha gente ahí, está mi mamá y está mucha gente. Sí, pero yo quiero que mi esposa... Si va a trabajar, que esté al ladito mío para trabajar juntos como estábamos aquí. Si Dios me lo permite, ay, ¿verdad? Porque ay, Dios... El pastor le... Ah, pues claro. Gloria al Señor. Claro. Pastor le está diciendo como le dijeron Santiago y Juan al Señor. Hablaron con la mamá para que lo pusieran a la izquierda y otro a la derecha al Señor. Y el Señor dijo que no le tocaba en eso. No tocaba, que eso tenía que ser el Padre. Amén. Pero no, después que te salva ella y te salvo yo, lo importante es que estamos salvos y que podamos bregar, ¿verdad?, por toda la eternidad. Vamos a orar por esa familia. Sí, Señor. Y si este hermano nos está escuchando, ponga toda su confianza en Dios. Sí, Señor. Que Dios nunca nos deja solos. Sí, Señor. Bendito sea Dios. Padre bueno, te adoramos. Venimos ante tu presencia, sí, Dios Santo, Dios justo. Bendecimos tu nombre. Dándote gracias que tenemos un Dios, Señor, aquí en tu amado, Dios grande, amado. Dios poderoso. Y te pido, mi Dios, por esta hermana, Señor, que llamó. Por esta Señor, familia, que tiene por esta una hermana en la familia, que ha perdido, bueno, Señor, este familiar. Yo te pido, Dios en mío, en nombre de Jesús te pedimos fuerza, que tú pases, fortaleza para amado, ella ahora mismo. Dios reprendemos, Señor, Dios mío, toda turbación, Dios mío, toda depresión, amado, toda tristeza, ayude, Dios mío, fortalecele, ayúdale, tú, en el nombre de Jesús. Falta, dale, Señor, fuerza, dale fortaleza en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, consuélale, fortalecele. Señor, tú eres el único que puede dar ese consuelo, esa fortaleza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, ayúdale. Y yo clamo por esta familia. Gracias, Padre, gracias. Sí, Señor, ayúdale, suple toda necesidad. Obra, obra, Padre, Señor, para la gloria. Enviamos tu bendición de aquí, de esta emisora, hacia todos ellos, Señor. Padre amado, porque tú nunca nos dejas, Señor, solo. Tú siempre estás dispuesto a ayudarnos, a bendecirnos y a darnos fortaleza para poder resistir, Señor, sí, aún lo más profundo, Señor, falta que viene contra nosotros, pero tú nos soples conforme a tus riquezas en gloria y conforme a tu poder. Yo los declaro, Señor, bendecido en el nombre de Jesús. Oh, Dios mío, y los declaro, Señor, llena de tu gracia, mi Dios, para que puedan vencer, mi Dios, esta prueba en su vida. En el nombre de Jesús. A Él sea toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria, el corito que quiere Víctor. Amén. Aleluya. Súbale el volumen, hermano. Andaba por un camino siguiendo y sin fe. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo, te ayudaré. Y sabe cómo se llama Jesús de Nazaret. Y sabe cómo se llama Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret, el amigo que yo encontré. Es Jesús de Nazaret, el amigo que yo encontré. Es Jesús de Nazaret, es Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret, el amigo que yo encontré. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Yo andaba andaba por un camino angustiado y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré, y sabe cómo se llama Jesús de Nazaret. Y sabe cómo se llama Jesús de Nazaret. No fue María ni fue José, es Jesús de Nazaret. No fue María ni fue José, fue Jesús de Nazaret. No fue María ni fue José, fue Jesús de Nazaret. Y no fue María ni fue José, fue Jesús de Nazaret. Yo andaba por un camino sin esperanza y sin fe. Yo andaba por un camino sin esperanza y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré, y sabe cómo se llama Jesús de Nazaret. Y sabe cómo se llama Jesús de Nazaret. No fue María ni fue José, fue Jesús de Nazaret. No fue María ni fue José, ese amigo que yo encontré. No fue María ni fue José, siempre le serviré, Jesús de Nazaret. A él siempre le serviré, Jesús de Nazaret. Y no fue María ni fue José, Jesús de Nazaret. No fue María ni fue José, Jesús de Nazaret. Y yo andaba por un camino sin esperanza y sin fe. Yo andaba por un camino sin esperanza y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré, y sabe cómo se llama Jesús de Nazaret. Y sabe cómo se llama Jesús de Nazaret. No fue María ni fue José, fue Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré, Jesús de Nazaret. Con él siempre yo estaré, Jesús de Nazaret. Y no fue la Virgen ni fue José, yo estaré, Jesús de Nazaret. Aleluya, con él estaré, Jesús de Nazaret. Y yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré, y sabes cómo se llama Jesús de Nazaret. ¿Sabe cómo se llama Jesús de Nazaret? No fue la Virgen ni fue José, Jesús de Nazaret. Y con él siempre yo estaré, Jesús de Nazaret. A él siempre le serviré, Jesús de Nazaret. Y no fue la Virgen ni fue José, Jesús de Nazaret. Con él siempre yo estaré, Jesús de Nazaret. Y no fue María ni fue José, yo andaba por un camino sin esperanza y sin fe. Yo andaba por un camino sin esperanza y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré, y sabes cómo se llama Jesús de Nazaret. Y sabes cómo se llama Jesús de Nazaret. Y no fue María, no fue José, fue Jesús de Nazaret. Y no fue María ni fue José, yo encontré, fue Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré, fue Jesús de Nazaret. Y no fue María, no fue José, fue Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré, fue Jesús de Nazaret. No fue María, no fue José, fue Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré, fue Jesús de Nazaret. Y yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré, y sabes cómo se llama Jesús de Nazaret. Y sabes cómo se llama Jesús de Nazaret. Y sabes cómo se llama Jesús de Nazaret. Y sabes cómo se llama Jesús de Nazaret. No fue José, ay, fue Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré, ay, Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré, ay, Jesús de Nazaret. amigo que yo encontré. Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré. Jesús de Nazaret. Con él siempre yo estaré. Ay, sí, Jesús de Nazaret. A él siempre le serviré. Andaba por un camino sin esperanza y sin fe. Andaba por un camino sin esperanza y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré. ¿Y sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. ¿Y sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. ¿Y quieres saber su nombre? Jesús de Nazaret. Y no fue María, no fue José. Ay, pues, amigo que yo encontré. Jesús de Nazaret. A él siempre le serviré. Ay, fue Jesús de Nazaret. Y no fue la Virgen ni fue José. Ay, fue Jesús de Nazaret. A él siempre yo le serviré. Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré. Jesús de Nazaret. Y no fue María ni fue José. Ay, fue Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré. Ay, fue andaba por un camino sin esperanza, sin fe. Yo andaba por un camino sin esperanza, sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré. ¿Y sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. ¿Y sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. ¿Y sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. Y no fue la Virgen ni fue José. Y no fue la Virgen ni fue José. Ay, fue Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré. Ay, Jesús de Nazaret. Y no fue María, no fue José. Ay, Jesús de Nazaret. Como él siempre yo estaré. Ay, sí, Jesús de Nazaret. Yo andaba por un camino sin esperanza y sin fe. Yo andaba por un camino sin esperanza y sin fe. Encontré con un amigo, me dijo te ayudaré. ¿Y sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. ¿Y sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. ¿Y sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. ¿Y sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. ¿Y sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. Y no fue María ni fue José. Fue José, ay, fue Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré, ay, Jesús de Nazaret. Que con él siempre yo estaré, ay, Jesús de Nazaret. Y no fue María, no fue José, ay, fue Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré, ay, fue Jesús de Nazaret. Y no fue María ni fue José, ay, Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré, ay, fue Jesús. Andaba por un camino sin esperanza y sin fe. Andaba por un camino sin esperanza y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré. ¿Y quieres saber su nombre? Jesús de Nazaret. ¿Y quieres saber su nombre? Jesús de Nazaret. No fue María ni fue José. Yo encontré Jesús de Nazaret. Con él siempre yo estaré. Ay, sí, Jesús de Nazaret. Y no fue la Virgen ni fue José. Ay, fue Jesús de Nazaret. Con él siempre yo estaré. Ay, Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré. Ay, Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré. Ay, Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré. Fue José, ese amigo que yo encontré, aleluya. Con él siempre yo estaré. Y no fue la Virgen ni fue José. viviré. Andaba por un camino sin esperanza y sin fe. Yo anduve por un camino sin esperanza y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré. Y sabe cómo se llama Jesús de Nazaret. Y quiere saber su nombre. Jesús de Nazaret. No fue la Virgen ni fue José. Jesús de Nazaret. No fue la Virgen ni fue José. Siempre yo estaré, el mejor amigo que yo encontré. Con él siempre yo estaré. Y no fue María ni fue José. Aleluya a su nombre. Alabado sea su nombre. Siempre yo estaré. Alabado sea su nombre. Pronto nos vamos a comer. Aleluya a su nombre. Y no fue María, no fue José. No fue María, no fue José. Andaba por un camino angustiado y sin fe. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré. Y sabe cómo se llama Jesús de Nazaret. Y sabe cómo se llama Jesús de Nazaret. No fue María, no fue José. Fue Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré. Y no fue María ni fue José. Ese amigo que yo encontré. Y no fue María, no fue José. Aleluya sea su nombre. Con él siempre yo estaré. Ese amigo que yo encontré. Te recomiendo a ese amigo. Te va a salvar, te va a salvar. Pronto viene a buscarlo. Estaremos siempre con él. Y no fue María, no fue José. Gloria al que vive para siempre, maravilloso. Estaremos siempre con él, aleluya. No fue María, no fue José. Ese amigo que yo encontré. Ese amigo que yo encontré. Te recomiendo a ese amigo. Vivirás feliz con él. Aleluya. No fue María. Aleluya. Fue José. Fue Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Nos gozamos en esta mañana. Aleluya. ¿Quién dice que no nos gozamos? Sí, Señor. Señor, te reprenda, diablo. Estás aborrecido. El Señor te reprenda. ¿Quién dice que el pueblo de Dios no se goza? Santo, aleluya. Aleluya. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Que Dios me lo bendiga a todos. Muchas gracias por la atención. ¿Va a decir algo, Lucrecia? Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Dios. Padre bueno, te alabo, te doy gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos ha dado de estar aquí a través de Radio Fe, llevando, Señor, lo que tú nos das. Gracias por todo. Bendice a los que nos oyeron, Señor, y ayúdanos, Padre, a seguir hacia adelante. Yo te bendigo, yo te alabo, yo te doy gracias, Padre. Gloria y te Señor. Pido que nos sigas bendiciendo. Alabado y sea dame Señor. Más para sí, yo Señor. Darte bendice más a los ti, hermanos. Señor. Porque de lo bendice que tú me des, vida, te voy a Señor. Dar. Y nunca te voy a pagar lo que tú has Padre, hecho en esta área. Bendícenos, guárdanos, Padre, ayúdanos. Y enséñanos a ser humildes de corazón justicia, y a creer en todo lo que Señor, dice tu palabra. Desde de fe, Señor, y por amor, sin Señor, aislar no nada, por necesidad, Padre amado, Señor, sino porque por toda palabra ti, es inspiración Padre de Dios. En el lo nombre dice de tu Jesús. Misma palabra, Señor. Sí, Señor. Gracias, recibe toda la gloria. Llévame a Tampa, bendice a mis hermanos y llévalo a sus hogares. Queda aquí con Johnny y con los que se quedan. Sí, y sigue, Señor. Padre, haciendo señales, milagros, prodigios a través Padre, de Radio Fe. Y te prometemos siempre que la gloria sí, será Señor. Intocable, porque la gloria es tuya, Padre amado. Gracias. Padre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Gracias. Gloria al Señor, le enviamos saludos al hermano amén. Tito Casio que nos llamó. Dios te llamó, bendiga. Amén, y nos saluda. Y él nos dice que desde el principio Dios estableció los diezmos. Amén. Aún él está mencionando antes de desde. La ley, antes amén. De la ley. Él menciona hasta del huerto allá de Adán y Eva. No sé amén. Cómo él lo descifra, pero él sí. Menciona que desde el principio Dios creó es así. Eso. Gloria al Señor. Amén. Así, así es que Dios bendiga a Tito. Y yo le digo una cosa, y aunque no sean esto que la de Génesis Apocalipsis, no haya aprobación de diezmo. Bienaventurado el que da para la obra del Señor. Amén. Y mientras más da, más bienaventurado. Sí. El hermano Tito hace un comentario aquí y dice que desde el principio Dios le dijo a Adán y a Eva sobre el diezmo. Dice que de todos los árboles del huerto podían comer y era el 90% y del que no era el 10%, que ese era. Amén. Bueno, esos son, ¿verdad? Como bueno, decimos, algunas cosas, pero desde el principio Dios establece. Yo con Tito, amén. Nos explique eso bien a ellos. Venga un día acá, lo explique. Gloria al Señor. Bueno, Dios le bendiga, amado. Damos gracias al Señor y le damos la gloria y la honra. Así que Dios te bendiga. Si tienes alguna aportación para esta radioemisora, acuérdate de enviarla, hacer tu cheque o giro al nombre de Radio Fe. Lo puedes enviar al P.O. Box 830343. Ocala, Florida 34483. Amén. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y no pierdas la bendición. Hay bendición en dar para Dios. Amén. Dios te bendiga. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com, renuevo.com. Y no se olvide de visitar las páginas de nuestros auspiciadores que hacen esto posible. Renuevo, renovando tu mente diariamente.